10:45, regresamos ya, como les decíamos, con los primeros protagonistas de la actualidad local. Antes de ir con novedades de cara a estos próximos días, echamos la vista atrás hacia lo que ha sido este pasado fin de semana, este puente festivo, del que les hemos anunciado de días atrás todas las citas que estaban programadas, tanto en el plano cultural como festivo, lúdico, sobre todo relacionadas evidentemente con el carnaval. Y lo dicho, vamos a hacer balance junto a la Delegación Municipal de Cultura y Festejos, su responsable, ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues pasado el fin de semana, este puente festivo, intenso, con muchísimas citas, ¿y con qué balance por parte de festejos? Pues el balance, la verdad que es positivo. Yo, como suele siendo habitual, mientras que no tengamos ningún tipo de incidente, ningún tipo de problema, para mí los balances son positivos. Ya después cada uno pues puede decir que haya más o menos gente dependiendo de la hora que haya pasado o como lo quieran vender políticamente, pero a nivel personal y de ámbito municipal, se hace bastante positivo porque no había ningún tipo de incidente ni ningún tipo de problema que resaltar. Vamos, si te parece, en orden cronológico, seguramente nos saltaremos alguna cita, pero entre las más destacadas, por ejemplo, nos quedamos en primer lugar con el Día de Andalucía. Con ese Día de la Bicicleta fueron más de 700 dorsales, lo decían desde la organización que están previstos 700, bueno, pues incluso alguno más al final, se llegó a completar 719, unas 1.500 personas, y la verdad es que de nuevo una cita con grandísimo éxito a nivel organizativo y de participación. Pues sí, la verdad es que sí, como bien sabe, la federación suele organizarlo al milímetro, sin ningún tipo de problema. Puede haber personas que le gustara más o menos el recorrido que ellos escogen, pero bueno, siempre se atiende a las informaciones y a las ayudas que intentan dar el ciudadano, pero la organización por parte de ellos, magnífica. Una cantidad de personas allí en la Plaza del Ayuntamiento cuando se realizó la izada de bandera, después la correspondiente salida y después la llegada a la Plaza de las Palmeras. La verdad que con las buenas planas que tenemos allí, pues todos los niños disfrutaron de ese momento de con su correspondiente bicicleta y a la expensa del sorteo, pero la verdad que todo bastante bien. La verdad es que echando la vista atrás hacia lo que fueron las imágenes del año anterior, del pasado año, completamente distintas, digo en lo meteorológico al menos, fue una jornada de paraguas el año pasado y esta vez sí que el tiempo acompañó tanto para la izada de bandera como para el propio día de la bicicleta. Pues sí, la verdad que sí, ahora mismo pues en esta semana sí tendremos algunos días de lluvia, pero la verdad que tenemos un tiempo primaveral, un tiempo que como hemos podido comprobar, había gente que seguramente haya estado estos días hasta en las playas y el sol durante el transcurso del día, como ustedes lo tengan en lo alto, hace calor verdaderamente, pero comparado con el año pasado, la cantidad de agua que cayó en esta fecha, pues hay una diferencia abismal y saliendo un día soleado como pasó el pasado en el jueves, pues todos los niños pudieron disfrutar del día de la bicicleta y de pasar un rato con sus compañeros, bien de clase o vecinales. El tiempo que también acompañó, por ejemplo, en torno a la lectura del pregón y la chorizá, nos quedamos en primer lugar con el pregón a cargo de Sandra Morales. ¿Qué os pareció desde la delegación de festejos? Pues un pregón impresionante, qué decirte, muy emotivo. Muy ameno, no se hizo pesado ni largo y la verdad que Sandra lo tenía todo muy muy claro, muy bien preparado. Sus compañeros de batalla, como ella dice, pues se prestaron y le ayudaron en todo, organizaron un pregón bastante, bastante bueno y el tiempo pues acompañó. Estaba la mañana un poco nublada porque si llegase sol radiante pues hubiéramos pasado calor, pero la calor pues empezó cuando ya estábamos en la entrega de los correspondientes premios para las agrupaciones de este año, y yo creo que el momento del pregón fue magnífico. El tiempo acompañó, un pregón que quedará en el recuerdo para muchísimas personas año tras año, y nada, darle la enhorabuena como se lo hemos dado tantísimas veces y quedará para nosotros una pregonera de 10. La verdad es que no defraudó, un pregón de alegría, de sentimiento, y en el que además bueno, pues todas las personas pudieron divertirse muy ameno. Sí, esto es lo que más me gustó, por eso, por el tema de que una vez que iba contando ella su historia sobre el carnaval y sobre su veneno, pues también iba implantándonos tanto imágenes como momentos de cante, buenas coplas de otros años, de su comparsa, y después pues detalles de mucha gente allí, pues nos hicieron muy ameno, y esa hora de pregón pues pasó, la verdad que pasó bastante rápido. Y yo pues, fue el pistoletazo a la choriza, y después todo el mundo a la zona del casco antiguo a disfrutar de nuestra choriza y de nuestras coplas. Tú lo has comentado, ¿no? La hora se pasó rápido, y eso es lo mejor que además puede reflejarse o puede reflejar un pregón, ¿no? Que no se hace largo ni mucho menos, y en este caso es lo que ocurrió, ¿no? Que pasó volando, bueno, pues como decimos, por todos esos momentos que se pudieron vivir dentro del propio pregón, a cargo de alguien que se notó, ¿no? Que evidentemente vive desde dentro y desde hace ya muchísimo tiempo el Carnaval de Ubrique. Pues sí, ella lo vive y nos emocionó y nos contó su historia, y la verdad que muy bonita. Yo no tengo nada más que darle la enhorabuena una y mil veces, porque es verdad que hizo un pregón estupendo. Yo, como he dicho antes, me quedé sorprendido y disfruté mucho y me emocioné, porque la verdad que llegaron hace momentos muy, muy emotivos. Pues recuerden, esta tarde a partir de las 4 volvemos a repetir de forma íntegra en el espacio de Carnaval de la Tarde con nuestro compañero Fran Sánchez, a partir de las 4, emisión íntegra, repetición de lo que fue ese pregón que les ofrecíamos en directo el pasado sábado desde la 1 del mediodía. Pues a partir de ahí, pistoletazo de salida oficial, podemos decir, a lo que es toda esta semana de Carnaval en Ubrique, con la choriza que, bueno, pues de nuevo, aunque si hablamos de cifras de público es complicado, pero bueno, de nuevo con muchísimas personas en las calles del casco antiguo. Pues sí, la verdad que muchísimas personas. Es como bien te he dicho, seguramente que habrá otros grupos políticos que intenten decir que había pocas, que yo no valoro de que haya mucho a poco. Yo en el momento que pasé por cierta zona, pues es verdad, en una vez que la primera zona que me desplacé a la zona del San Juan y a la calle Ronda, la barra de Ubrique Deportiva, estaba totalmente repleta. Después, pues en las callejuelas allí, cercanas a la calle Ronda, pues también había mucha gente cantando. Nos trasladamos a la zona ya de San Antonio, donde se encontraba allí la Asociación Proteduca. Estaba más tranquila, hablamos de sobre las 4 de la tarde. Y después pues nos fuimos al escenario de Todo Vedo, donde estaban las ilegales, que también había muchísimas personas, y nos desplazamos a la plaza del 28 de febrero, que estaba a rebosar. Después la bajada, ya una vez que sobre las 5:30, 6, me vine hacia abajo, pues sí, ya estaba la zona de San Antonio totalmente completa, tanto el Callejón del Norte, todas las callejuelas de allí de la zona, pues estaba totalmente repleto. Yo lo que más me gusta sobre la valoración de las personas es que sea la gente la que lo hable, porque nosotros, cada uno vamos a vender siempre lo que nos interese. Como a mí no me gusta hacer de esa forma, pues que cada uno valore si había mucha gente o no. Una vez que he hablado con las barras, pues me han dicho que han salido todos bastante contentos, que en este caso pues han vendido mucha cantidad de bebidas, y quiere decir de que ha habido gente. Yo es verdad que sí he podido comprobar eso. En los momentos por los que he pasado, había algunos momentos con mucha gente y otros momentos con menos. Pero no habiendo nada que resaltar, pues una total alegría por nuestra parte. Y después, pues, ¿qué decir? El poco civismo de las personas. El civismo de las personas en cuanto, si hay papeleras, porque es una infraestructura grande de papeleras que se pone y de contenedores, y había papeleras y contenedores en todos lados, y la gente dejaba a la vera del contenedor botellas y suciedad y no es capaz de meterlo dentro, pues ya eso dice de que hay muy poco civismo y muy, muy poca educación. Pero bueno, intentaremos poco a poco ir reconduciéndolo. Básica, una vez que concluye la choriza, hace un trabajo de 10, que el 95% de las calles lo deja totalmente limpio. Todo quedará todavía seguramente algunas calles que le tengan que dar una limpieza especial, pero bastante bien. Pues precisa, sí. Muy contento. No, te iba a decir que precisamente vamos a conversar en unos minutos con el responsable de Básica, nuestra localidad, con Enrique Piedra, tenemos previsto para hacer balance, ¿no?, de lo que ha sido este fin de semana en general, ¿no?, hablar de estos dispositivos especiales que cada fin de semana, volvemos a insistir en ese trabajo, ¿no?, fundamental que realizan los operarios de Básica y también, por ejemplo, de cara al próximo que va a llegar para cerrar ya este carnaval. Dicho lo cual, hacía referencia a que has conversado, ¿no?, con lo que fueron las barras y que colectivos como Proteduca, decíamos, el Ubrique Unión Deportiva Senior y la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto, te comentaban, ¿no?, que habían ido bien las cosas, por tanto, ¿no? Sí, bien, yo bastante contento, y ya en este caso la plaza del 28 de febrero con la asociación del Carril pues lo tiene bastante trillado, porque son muchísimos años los que vienen organizándolo, una barra amplia, un chorizo que, como bien te digo, es el que más me gusta de todo, porque es una experiencia que es un grado a la hora de preparar el chorizo, y después con las distintas barras pues también hemos conversado y todos contentos. El Lubricación Deportivo, así me he parado más al hablar con ellos, y ellos me lo comentaron, han salido súper, súper satisfechos. Y nada, esa es la tranquilidad, es que si no hay ningún tipo de problema, aparte del civismo, la educación es una de las alegrías nuestras. Como bien has dicho, hablarás ahora con Enrique, en este caso pues ya hemos visto las publicaciones en redes de la cantidad de basura que había y cómo se ha presentado por la mañana, todo totalmente recogido y limpio, pues dice ya del magnífico trabajo que ellos realizan. Civismo de que hay un contenedor y no lo tiran, pues bueno, eso es una cosa muy difícil de reconducir a las personas. Igual que con el tema de los servicios, en este caso de los baños, pues ha habido baños que han roto lo que es el mismo completo por dentro, para decirte, que es una cosa que sorprende, pero bueno, la gente es así, se toma dos copas y se transforma, y es una cosa difícil de mejorar. Y es verdad que al final el que llama la atención es la excepción, ¿no? El que lo hace mal, el que hace este acto vandálico, que es uno, dos, los pocos que sean, frente a la generalidad que respeta. Así que, bueno, pues esto siempre es lo mismo. Pero ahí queda, ¿no?, este tipo de actos. Claro, nosotros, como bien te he dicho, infraestructura montamos, en este caso, a través de Básica, se monta una infraestructura de contenedores y de papeleras muy grande, y a nivel de ayuntamiento de baños, pues son 9 baños más el de discapacitados. Todo en zonas estratégicas para que todas las zonas donde hay una mayor aglomeración puedan tener acceso a ellos, pero después que te rompan el bate, que te rompan, en este caso, parte de las paredes de los baños, pues es un destrozo que es un costo añadido a esta fiesta. Pero bueno, como bien he dicho, el civismo es muy, muy difícil de mejorar y de arreglar y solucionar, pero bueno, poco a poco iremos tomando las medidas que correspondan. Por cierto, que en cuanto a siempre complicado, ¿no?, que es ver las cifras, público y demás, es cierto que hay factores que coincidían, ¿no?, este puente festivo, eso mismo, que era un puente festivo, y eso sí que es cierto, que el por un lado atraía a muchas personas, podía atraer de otros lugares, visitantes. Por otra parte, puede, y hizo seguro, que muchos ubriqueños aprovecharan, ¿no?, para viajar, para ir a otros lugares. El buen tiempo es un factor que también atrae, pero hace que pueda desplazarse a otros lugares. Coincidía con los días fuertes también en el Carnaval de Cádiz. Así que esto también, las fechas en sí mismo, juegan un factor muy importante en cuanto a esta o a cualquier fiesta. Sí, con respecto al Carnaval de Cádiz, ha habido muchísimos años que ha coincidido el pregón nuestro con el pregón y la final del Carnaval de Cádiz. Es una de las cosas que ves complicado de darle la vuelta a la tortilla y cambiar de fecha. Ahora, con respecto a lo del puente, pues sí, este año ha coincidido de que ha sido algo más tardío el Carnaval que el año pasado, y entonces pues resulta de que ha coincidido de que era en el puente. El año pasado el puente, quiero recordar que coincidió en la fiesta de desfile, este año pues ha coincidido en el pregón y en la chorizá, y claro, la balanza tú la haces, como bien tú has dicho, mucha gente de Ubrique pues se habrán ido a disfrutar de unos días de tranquilidad, y muchísimos turistas se habrán desplazado a Ubrique a comprobar pues la belleza de nuestro pueblo, y en este caso pues de las fiestas de la chorizá y de nuestro casco antiguo, con lo cual la balanza se pone y más o menos creo que estará más o menos igualado. Yo la verdad es que a nivel turístico pues las casas estaban casi todo completo en Ubrique, de zona de pernoctación, y eso dice de que hay muchos turistas que esperan esas fiestas, y muchos ubriqueños que están trabajando fuera que también se desplazan a Ubrique en esta fiesta para estar tanto con la familia como con los amigos. Sobre el tema de horarios y demás, ¿hubo algún problema en ese sentido o no? Los horarios, más o menos, yo me recogí pronto, pero los horarios tenían su normativa. Creo que alguna barra estuvo algo más de tiempo, ya pues llegaría la policía y cortaría la música, y también algunos otros negocios que no tenían que tener música y la pusieron, también llegó directamente la policía y cortó la música correspondiente y sin ningún tipo de problema. Esas son en este caso pues lo que siempre suele suceder cuando hay tantos negocios en la zona y tantas barras, pues siempre hay alguno más o menos que intenta buscar la manera de engordar la caja, como se suele decir. Pero bueno, más o menos se soluciona rápidamente y no ha habido ningún problema que destacar. Pues por terminar con el balance de lo que era el fin de semana, recordemos también, por ejemplo, ayer domingo mismo, la piñata infantil, ¿no?, que organizan desde la comparsa de Ubrique, y que nos comentaban ellos mismos también que de cara al futuro, es verdad que, bueno, pues hay elecciones, esto dependerá del equipo de gobierno que haya ya en estas próximas legislaturas, continúe el actual o otro, pero en ese sentido, que había habido conversación en cualquier caso para que incluso hubiera un mayor apoyo por parte del ayuntamiento de cara a esta cita para que se haga fija, ¿no?, en el carnaval. Sí, lo que ellos nos comentaban es que hagamos la cita siempre justo después de la choriza, el domingo después de la choriza, con ella una fecha fija, la colaboración por parte del ayuntamiento es lo que ellos nos piden, y a raíz de ahí, pues me imagino que si está este mismo equipo de gobierno, que yo espero que sí, y en caso de que esté otro, pues me imagino que no va a dejar de colaborar con un evento importante como es el de la piñata infantil, porque son muchos niños los que pasan un rato totalmente magnífico en la zona de la Avenida de España, con lo cual creo que será una cosa que habrá que cerrar, porque es una cosa que es muy muy fácil y ellos lo organizan, lo trabajan todo, con lo cual nosotros prestamos nada más que la colaboración como administración. Hablaremos, si te parece, José Manuel, ya el viernes para ver los preparativos de última hora, últimos detalles sobre lo que va a ser este próximo fin de semana último del carnaval, pero si te parece podemos recordar algunas cuestiones, por ejemplo, que este próximo miércoles se cierra el plazo para lo que va a ser el concurso de disfraces durante ese pasacalles del sábado, ¿no? Pues sí, el miércoles se cierra y también pues eso, esperamos que tenga la misma aceptación que años anteriores, la cabalgata a las 7 de la tarde para llegar a la plaza de ayuntamiento a las 9 y pasar una buena hora en compañía de amigos y de una buena orquesta que nos hará disfrutar allí de un momento dulce. Además, en lo meteorológico, destacar, ¿no?, que, como comentaba al principio, la verdad es que llega agua, lluvias, que son necesarias por otro lado en los próximos días, pero parece, ¿no?, que, y ojalá que se confirmen estos pronósticos, ya el viernes por la tarde, a partir de ahí, el fin de semana, no se apuntan lluvias, así que en ese sentido sería, y ojalá sea así, ¿no?, un carnaval de pleno en cuanto a la meteorología. Sí, eso es lo que esperemos, que lo que tenga que llover, llueva martes, miércoles y jueves, y en este caso, pues, el viernes nos quedemos tranquilos para el concurso también de la Peña Sevillista. Y el sábado pues con el desfile y las agrupaciones que estarán toda la tarde por la calle peatonal, pasarán por el centro de día, el hogar de jubilados, para cantar sus coplas, y una vez pues en el fin de fiesta y en la plaza de ayuntamiento, eso, que nos acompañe el tiempo, que sea pleno, y el domingo tú igualmente, que nos acompañe el tiempo en la quema de la patacabra, que todo eso yo creo que sería un pleno extraordinario en cuanto a lo que el tiempo se refiere. Recordemos que las citas de este próximo fin de semana arrancan el viernes con la actuación de las agrupaciones en el Fernando Gavilán a partir de las 9 y también lo que son también las actividades propias de la Peña Sevillista, con el premio carnavalesco, ya las papaliñas al día siguiente, etcétera, ¿no? Sí, el fin de semana viene completo, como bien sabemos. Tenemos actividades, el viernes creo que tenemos presentación de las migas, creo que tenemos también presentación de la carrera de Dame tu mano, hablo todo de memoria porque estoy en la calle y no tengo ningún documento ahora mismo en la mano. Nos vamos también a Fernando Gavilán, al concurso de la Peña Sevillista, el sábado nos vamos a las papaliñas, después en el hogar de jubilados, después en el desfile y el pasacalle, fin de fiesta plaza del ayuntamiento, y el domingo pues tenemos lo que es la quema de la patacabra y ya pues concluimos con todo lo que es la fiesta de ámbito carnavalesco y de actividades culturales que en Ubrique, pues la verdad que por alegría son muchas. Antes de seguir, antes de finalizar más bien ya, recordamos las categorías y premios para el concurso de disfraces. Hay una categoría de 1 a 2 componentes, 60 euros, 150 para la categoría B de 3 a 6 componentes, de 7 a 14, 250 euros, y a partir de 15 componentes, 500 euros, y volvemos a recordar hasta el miércoles la posibilidad de inscripción, y bueno, pues el jurado, como en otras oportunidades, la dinámica es la misma, ¿no? En cuanto al concurso, bueno, pues se irá viendo en el punto central de lo que es el pasacalle, ¿no? Sí, estamos ultimando lo que es el jurado y ya después, pues eso, el pasacalle en lo que es en el centro de la Avenida España. Se ubicará allí el jurado correspondiente para así designar los cuatro premios que a lo que corresponde este concurso de disfraces. Bueno, pues son citas que de todas maneras, ya decimos, entraremos más de lleno el próximo viernes en el anticipo de todo lo que va a llegar en el último fin de semana del Carnaval, que bueno, pues hemos vivido con la choriza. La verdad es que a nivel logístico es sin duda una de las fiestas gastronómicas que más público atrae, así que ha sido la previa en cuanto a lo que será la organización del pasacalles y posterior fiesta en la plaza del Ayuntamiento este próximo sábado, ¿no? Pues sí, es la previa a esta fin de fiesta, como se suele decir. Bueno, pues hasta aquí en ese balance que queríamos hacer, repaso de lo acontecido este pasado fin de semana, puente festivo, en torno al carnaval y lo que se avecina en los próximos días, ya para dar el cierre, para culminar lo que han sido estos festejos en esta edición. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.